Ongi etorri Irola irratira, 107.5 FM-an, eta Tosuri buruzko irratsaioa entzunda gero, ba, orain El Grito de Eioko dator, urrengo orduan zehar. Guazen ba entzutera asteko gure saio hau, Explosions in the Sky abestia, bueno, taldearen You Have in Mind abestia. Bueno, pues esta tarde en El Grito de Eioko vamos a hablar sobre las sin sombrero. En realidad es un tema que no controlamos, que no tenemos mucha idea, pero bueno, creemos que es una bonita forma de aprender sobre ello, compartiendo las lecturas que hemos hecho con vosotras. Y bueno, dice así, literalmente, y es que el programa va a ser en este plan de lectura de textos interesantes. Espero que no os moleste la chapada que vamos a meter. Y bueno, resumiendo, dice así, las sin sombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres pensadoras y artistas españolas pertenecientes a la generación del 27, nacidas entre 1898 y 1914. El nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Luego os pondremos el audio en el que Maruja Mayo explica un poco cómo fue aquel día, aquel momento en el que tomaron la decisión de por fin quitarse ese sombrero que, como dirá, pues congestionaba sus ideas. Pero bueno, pues es asombroso, por lo menos para mí, el ver cómo hay un colectivo de mujeres que existe, que ha existido y que ha sido tan importante, a la par que la generación del 27 y que haya sido totalmente desconocido para mí. Yo me acuerdo como en la Ikastola estudié a Alberti, estudié a Buñuel, estudié a, bueno, a todos esos maromos que nos decían que eran importantes y que fueron la hostia, y sin embargo no soy capaz de decir ninguno de los nombres de estas mujeres que acompañaban a estos tíos. Pero bueno, os ponemos el audio en donde Maruja Mayo explica graciosamente cómo decidieron un buen día quitarse el sombrero. Y veo un buen día a Federico Dalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Ramón dijo varias cosas de Maruja que ya son historia. La primera cosa que dijo de Maruja Mallo cuando la conoció es que es la única bruja joven que he conocido. Bueno, pues parece que eso, ¿no? Un buen día, Federico García Lorca, Dalí, Margarita Manso y Maruja Mallo, que eran estudiantes en la Universidad de Bellas Artes, pues deciden quitarse el sombrero, cruzar la Puerta del Sol y parece ser que los apedrearon y les llamaron de todo porque, bueno, les pareció que eso era, bueno, a la sociedad que lo contemplaba, le parecía eso un gesto rebelde y narcisista, bastante acojonante. Para hacernos un poco a la idea, estamos en plena dictadura de Primo de Rivera, en una Espeña todavía cerrada y de espaldas al mundo. Este gesto, el de quitarse el sombrero, los convirtió en rebeldes, especialmente a las mujeres. Para ellas, prescindir del sombrero implicaba abandonar el corsé de la época y, por tanto, no conformarse con el papel de esposas y madres. Bueno, pues aquí seguimos en Irola Irratia, en el grito de Yoko, esta tarde hablando sobre la sin sombrero. Y para ubicarnos un poco, estamos en Madrid, ciudad donde la gran mayoría de las artistas que decíamos residieron, estudiaron y desarrollaron su actividad. Y bueno, estaban abiertas a nuevos conceptos de modernidad y a las corrientes de vanguardia que venían desde Europa. Fueron también las recuperadoras de la tradición popular, profundamente comprometidas con su tiempo y su realidad social. Su actividad fue rompedora y abierta, transformando el panorama cultural y artístico de una España convulsa. Y bueno, sus aportaciones están todavía, como decíamos antes, poco estudiadas, y eso yo creo que compartimos todas, porque creo que pocas veces nos han hablado en las aulas sobre este tema. Y bueno, la verdad es que han quedado al margen de las antologías y los manuales de arte y literatura hasta nuestros días. Aunque, pues como hemos dicho desde el principio, desarrollaron una actividad constante y destacada en campos tan variados como la escritura, la pintura, la escultura, la ilustración o la filosofía. Vale, pues seguimos con el programillo. Os vamos a poner una canción de Richie Havens que se llama Freedom y ahora estamos en un ratillo otra vez. Thank you.

Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, pues hemen gaude, Irola Irratian, el grito de Joko Irratsaioa, 107.5 FM-an. Eta gaur arratsaldean el La Sin Sombrero el taldeari buruz ari gera hizketan, eta bueno, egin dugu pixka bat orain arte ba laburpentxo bat nundi datorren izena kontatzeko, eta gero ba gogoratu ditugu zeintzuk diren beren izenak. Eta bueno, orain gure ideia zan egitea pixka bat ba beste laburpen bat ulertzeko gutxienez zein zen beren kontestu historikoa. Eta bueno, pues entendemos que este contexto histórico era en plena dictadura de Primo de Rivera, después Segunda República y Guerra Civil. Parece ser que tras la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas y Puerto Rico, el país se sumerge en una profunda crisis nacional. Y bueno, parece que España está inmersa en una corriente antifeminista que utilizaba el determinismo biológico para justificar la desigualdad de los sexos y señalar la debilidad del género femenino. La verdad es que estamos, hostias, ¿no? Hace mogollón de años y esto parece que suena a nuevo. La sociedad patriarcal pretendía frenar la aparición de una nueva mujer europea que había conocido la autonomía durante la Primera Guerra Mundial, forzada a asumir el lugar de los hombres que marchaban al frente. O sea, algo que había ganado durante la guerra, pues bueno, asumiendo un papel que los hombres no podían asumir porque estaban en el frente, y ahora tocar echar para atrás y volver a lo que teníamos antes, pues no, ¿no? Y ante eso, pues se mueve la sociedad antifeminista. En este contexto en el que aparecen los movimientos feministas y sufragistas, impulsado por aquellas que toman conciencia de su capacidad intelectual y deciden no aceptar nuevamente un papel de sumisión. En España el proceso se consolida con la proclamación de la Segunda República en 1931, y la mujer no solo refleja su modernidad en su aspecto físico y su modo de vestir, sino que tiene vocación profesional, formación cultural, conciencia política y aplaude los avances tecnológicos y sociales. Parece ser que la guerra civil tuerce este camino y su desenlace supondrá un brutal retroceso respecto a los avances obtenidos en décadas anteriores. Los largos exilios fueron la tónica general de estas mujeres que encontraron en América y Europa su nuevo espacio, y las que quedaron en España sufrieron represalias que comprendían, pues eso, desde la cárcel al silencio intelectual, que se conseguía matándolas en la mayoría de los casos. Pues eso, bastante fuerte todo. Bueno, va, seguimos en Irola Irratia, en Dazazpiu.bost, en el grito de Yoko, hablando sobre las mujeres de la generación del 27. Y bueno, hasta ahora hemos hecho así un resumencillo y queríamos pasar a contaros cuáles eran aquellos sitios donde se juntaban ellas para trabajar o para compartir o para lo que fuera. Y bueno, parece ser que a pesar de que no coincidieran en muchos aspectos, la relación entre ellas era pues muy estrecha. Les unía la lucha común contra una sociedad que las rechazaba y las ninguneaba en gran medida. En este sentido, pues los centros de encuentro fueron escenarios comunes de vital importancia para ejercer pues esta defensa y esta unión. Algunos de ellos, los no físicos, eran compartidos también con sus compañeros de generación, aquellos que sí que hemos estudiado en las ICASTOLES y aquellos que sí que nos suenan a todos, ¿no? Con estos tuvieron intensas relaciones, aunque incluso ellos mismos olvidan mencionarlas en la mayoría de las ocasiones. Son espacios de intercambio cultural como la Revista de Occidente o la Gaceta Literaria. Esto que hemos pasado así de largo y parece que no tiene importancia es bastante, bastante atroz. O sea, estamos hablando de que hay grupos de chicos y chicas que son artistas que solo publican ellos y que ellos mismos son los que rechazan las autoridades compartidas con ellas y que dejándolas de lado, ¿no? Y dejándolas en el olvido. Es bastante, bastante fuerte. Pero bueno, también existieron, aparte de estos lugares no físicos, lugares físicos exclusivos donde estas mujeres se reunían y compartían ideas. En el Madrid de aquellos años se consolidaba la Residencia de Señoritas, grupo femenino de la Residencia de Estudiantes, la Asociación Universitaria Femenina o el Liceo Club Femenino. Y bueno, parece ser que hemos leído por ahí que la aparición del Liceo Club Femenino pues fue bastante polémica. La iniciativa se topó enseguida con la feroz crítica de los sectores más conservadores y recalcitrantes que veían el liceo como el hogar del diablo. Sus socias, estas mujeres de las que hablábamos y a las que queríamos poner en un poco en su lugar, ¿no?, fueron catalogadas de criminales, de liceómanas, de ateas, de excéntricas y desequilibradas. Casi nada, ¿no? Bueno, ponemos una cancioncilla y en este liceo se juntaban pues señoras casadas, en su mayoría mujeres de hombres importantes, y como dice en un texto Concha Méndez, ella las llamaba las maridas de sus maridos, porque como ellos eran hombres cultos, ellas venían a la tertulia a contar lo que habían oído en casa. Concha dice, era yo la más joven y la única que escribía. Dentro de las conferencias que organizábamos, una vez invitamos a Benavente, que se negó a venir, inaugurando como disculpa una frase célebre del lenguaje cotidiano. ¿Cómo quieren que vaya a dar una conferencia a tontas y a locas? No podía entender que las mujeres nos interesábamos por la cultura. Bueno, pues esto que pasa casi por alto, ¿no? Como quieren que vaya a dar una conferencia a tontas y a locas, fue algo que dijo Benavente a este pedazo de grupo de artistas. Send you on your journey, cut away things you had to learn. They say my head is in the clouds. They say my head is in the clouds. Cloud nine to be precise. You see, our world ain't in this world. No, no, no. See, our world ain't in this world. Cloud nine to be precise. You see, the world is turning on. And some things are just the way they are. They are. The world is turning on. And some things are just the way they are. Just the way they are. Sing you this October song, there is no song before it. The words in tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, the brown blue briars are still of the evening. Birds fly out behind the sun, and with them I'll believe. The fallen leaves that jewel the ground that know the art of dying, and leave with joy the glad gold hearts and scarlet shadows lying. When hunger called my footsteps far home, the morning follows after. I swim the seas within my mind, and the pine trees love green laughter. I used to search for happiness, I used to follow pleasure, but I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them, and the poor priests like to walk in chains, and God likes to forsake them. I met a man whose name was Time. He said I must be going. But just how long ago that was, I have no way of knowing. Sometimes I want to murder time, sometimes when my heart's aching, but mostly I just stroll along the path that he's taken. I'll sing you this October song, there is no song before it. The words and the tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, the brambly briars, in the cool of the evening, the birds fly out behind the sun, and with them I'll be leaving. Bai, kaixo? Kaixo! Hombre, qué bien se te oye, qué gusto. De hondo. ¿Tú me oyes bien? Sí, te oigo perfecto. Vale, bueno, pues ongi etorri Irola irratira, el grito de Yoko irratxa llora. Bueno, pues aquí llevábamos ya un ratillo hablando de las sin sombrero y bueno, hemos aprovechado la excusa y la llamada para comentar un poco contigo alguna de estas artistas. Ah, perfecto. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bonito libro, la verdad. Sí. Yo lo he disfrutado mucho también. Luego daremos las indicaciones para quien lo quiera leer. Perfecto, claro. Bueno, yo había elegido en concreto, bueno, todos los relatos me han parecido como muy interesantes, ¿no? Pero quizá, bueno, por escoger uno, pues me he centrado en el de Maruja Mayo. Vale. ¿Por qué? Pues porque es una pintora también de esta generación del 27, ¿no? Y aluciné con sus obras. Bueno, perdí un poco de tiempo mirando en internet. Ajá. Y me han parecido súper bonitas, ¿no? En concreto hay una exposición que se ha hecho hace poquito en el Reina Sofía, donde tienen expuestas algunas de ellas. Por ejemplo, pues está la verbena, ¿no? Vale. Luego hay otras dos que están inspiradas en una amiga suya, que es la que suele posar mucho en sus cuadros. Están inspiradas en concreto en Concha Méndez, que es otra de las sin sombrero, ¿no? Vale. Y los libros son Chica en bicicleta y La mujer y la cabra, y las dos son como súper bonitas, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues me pareció como muy una artista muy buena y también pues un ejemplo un poco de transgresión, y creo que fue una mujer que vivió pues todo lo libre que se había propuesto ser, ¿no? Y como en un mundo súper adverso, ¿no? Se hizo un hueco en un mundo como muy reservado para los hombres, ¿no? En aquellos tiempos, y me pareció como súper admirable. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es un poquito. La hemos visto en un vídeo al comienzo del programa explicando un poco el origen del nombre. Ajá. Y la verdad es que verla incluso sorprende, ¿no? Totalmente, sí. También como mucha extravagancia, ¿no? Sí, ya llama la atención ahora como tuvo que ser entonces. Sí, totalmente. pues un poquillo, esta mirada, ¿no? Algo sobre su biografía, ¿no? Que podemos uh-huh. también comentar. ¿Y qué has descubierto? Pues, ¿qué he descubierto? Pues bueno, un poco el libro relata, creo que rescata bastante bien. Ella es gallega de procedencia y se muda a Madrid con su familia, ¿no? Fue la primera mujer que consiguió, bueno, que pudo acceder al examen que le dio entrada en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. Fue la primera mujer inscrita en esta Escuela de Bellas Artes, ¿no? En 1922. Es la misma escuela donde estudió Dalí, que fue su compañero de clase y de trabajo. Y en la misma escuela conoció a Remedios Varo, que es otra pintora muy, muy recomendable, de Girona, que también fue de las primeras mujeres que pudo acceder a esta escuela. Otra mujer también a la que seguí bastante la pista. Y bueno, luego, ¿qué más? Quizá destacar, como igual algunas influencias clave que esta mujer destaca un poco en su biografía, pues sería por una parte Dalí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque compartieron clase, porque compartieron influencia y compartieron estilo, el tema del surrealismo, como que está súper presente en los cuadros de él que ya conocemos de sobra, pero también en las de ella, en la verbena, por ejemplo, está muy presente, sobre todo en las primeras obras que hace. Y luego porque Dalí vivía en la residencia de estudiantes y a través de él pudo conocer a otros personajes ya más conocidos y célebres como García Lorca o Luis Buñuel. Y entonces pues empieza a salir y empieza a transgredir, ¿no? Y sale por las noches y me parece como bastante llamativo porque incluso en el libro y en algunas cintas que ella tiene grabadas dice como que, bueno, no solo era machista la sociedad, sino también sus propios compañeros. Y Luis Buñuel, pues algunos, bueno, pues no sé, como que algunas anécdotas que va contando que dan un poco de lástima, ¿no? ¿Cómo crees que hubiera sido todo esto si les hubiera tocado vivir en otra época? Oh, pues qué buena pregunta, ¿no? Yo creo que es que tenían tanto potencial, ¿no? Que cómo hubiera sido. ¿Cuántos hubieran llegado, ¿no? O sea, es una pasada. Y también me planteo porque dices, ostras, esta gente no solo influyó sobre los pintores que luego han construido la historia de España y que tanto nos hartamos de mencionar, como es Dalí, García Lorca, no sé qué, ¿no? Sino que también hubo círculos de mujeres súper interesantes. O sea, esta Concha Méndez, por ejemplo, en la que se inspira, ¿no?, a la hora de hacer de dibujar, pues establecen relaciones súper potentes, como muy fraternales, desde rebeldía, y que ya se daban en los años 20, ¿no? Y que creo que de forma intencionada no se nos han explicado, ¿no? Entonces, qué bonito hubiera sido, ¿no?, construir la historia desde estos espacios, ¿no?, en lugar de haberse silenciado, ¿no? Que ya en los años 20 hubiera estas cosas, ¿no? Y bueno, pues ya te quedas como significativo y da mucha, es como una historia que se nos ha robado, como una memoria histórica que no da muchísima pena, sí, creo que silenciada. Es como esta actividad de la que hablan en el libro y también hay algún vídeo de YouTube en donde a los chavales en clase les recogen los trabajos que han hecho y solo recogen los trabajos que han hecho los chicos. Ajá. Y cuando termina de hacerlo el profesor pregunta, bueno, pues ya están todos, ¿verdad? Claro. Y las chicas pues se quedan un poco así como, pero si no has pillado el mío. Claro. Y bueno, pues es una bonita forma de verlo y dices, ostras, cómo hubiera sido todo, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Hubiéramos tenido otros referentes, ¿no? No sé, bueno, claro que sí. Entonces, yo creo que es muy bonito el trabajo que hace esta autora porque, bueno, pues trae esta historia, ¿no? Y visibiliza otra historia que tiene que ser contada de alguna forma. Ya hablas del libro en sí, que no lo habíamos mencionado, que es pues el libro de Tania Bayó, que se titula así, La sin sombrero, y que ya va por su sexta edición y que para las que vivan aquí en Bilbo, pues se vende en Anti. Y no sé qué más decirte. Bueno, es que en realidad da mucha alegría ver todo esto que han hecho y la verdad es que a mí me ha puesto, no sé, me ha gustado saber de sus historias, pero a la vez, ostras, como que el bajón que te da después de ver cómo después de la guerra civil y el franquismo todo esto quedó en la nada y cómo toda esta peña tuvo que salir y volver malamente y luego además para que ni siquiera sean recordadas. Exacto. Es como una angustia. Y de hecho es bastante curioso, ¿no? Porque esta tía, Maruja Maya, ¿no? O sea, luego ya cuando llega a la República, porque ya en los años 20 está como en su auge artístico y no sé qué, y luego se vincula bastante a la política. De hecho, llega a salir con un tío sindicalista y tal, y participa en las misiones pedagógicas de la República. Entonces, bueno, ya ve el momento en que Franco da el golpe y tiene que exiliarse y consigue ir a Buenos Aires. Eso ella es, sí. Intenta regresar, bueno, y de hecho es de las primeras que regresa a España antes de que Franco haya muerto en el 65. Y la tía, claro, tiene como objetivo pues que nadie la reconozca y pasar desapercibida, pero es que ya nadie se acordaba de ella. Ya nadie se acordaba. Entonces, y luego parece como que con la movida madrileña hay un resurgir de este personaje y parece que en algunos sectores se le empieza a reconocer, pero vaya, ni mucho menos... todo cuando en Buenos Aires había llegado a ser claro, algo y allí se le reconocía algo que en España pues desconocían, ¿no? Sí, totalmente, claro. Qué duro, ¿no? Tuvo que ser y... Hay una frase por ahí que hemos rescatado y hemos anotado. Ajá. De bueno, pero es de Ernestina Champurcín, que dice: tú no me pondrás en tu libro, pero yo llevo pantalones debajo de la falda. Y la verdad es que es algo como tan nuevo que joder, dices, ostras, qué pasada que todavía estemos así, ¿sabes? Que esto suene tan a nuevo y que en realidad lo haya dicho una señora hace ya 70 años. Muy bonito. Pues eso. Pues poquito más he leído así de esta mujer, pero bueno, pues que me sumo a la recomendación un poco de hacerse con el libro y ver pues las diferentes historias y biografías, ¿no? Que es una lectura como muy amena, creo que además la autora lo recoge muy bien. Ella es guionista, creo que es procede del cine, pero lo cierto es que escribe, no, me gusta mucho cómo redacta y... Sí, la verdad es que es fácil de leer y no es el típico tostón que... Sí, que se hace denso así, ¿verdad? Y bueno, y con las ganas también de ir al Reina Sofía y ver las obras, ¿no? Porque bueno, cuando vas ves los clásicos, que siempre son hombres y te olvidas de estas figuras y estos cuadros que son preciosos. Pues entonces, excursión pendiente. Es decir, bueno... Vale, va a mí, es que, Sara. Bueno, tú ahí. Urrengo arte. Vale. Bueno, va, muy chivat, es que ricasco. Gracias. Agur. Bueno, pues parece que estamos llegando al final del programa aquí en Irola Irratia, en ondazazpi.bost.fm. Durante esta hora en el grito de Yoko hemos estado hablando de la Sin Sombrero y bueno, deciros antes de terminar que muchas de las cosas que hemos comentado, de las que hemos hablado, las hemos encontrado en el libro que publica Tania Bayó, que hemos hablado con Sara en la entrevistilla que le hemos hecho y bueno, que es un libro bastante recomendable, fácil de leer y en el que podréis encontrar un poco la historia de cada una de estas mujeres que hemos nombrado y que deberíamos todas recordar. Y bueno, también hay algún documental por ahí por YouTube que hace un resumencillo para las personas más vagas que nos estén escuchando. Y nada, hemos hecho eso, un resumencillo del contexto histórico en el que creció esta gente. Con Sara hemos aprovechado para hablar de Maruja Mayo. Y bueno, así en plan a modo de anécdota, os contamos que, por ejemplo, pues otra de las autoras, María Teresa León, pues formó parte de la Alianza de Escritores Antifascistas. Se comenta por ahí que se entrevistó durante más de 2 horas con Stalin, cosa que es que me gustaría ver a nuestro querido Rajoy entrevistándose durante más de 2 horas con una persona en otro idioma y además conseguir convencerle de que tienen que venir todos los intelectuales del mundo a Madrid sitiada en ese momento. Me ha hecho mucha gracia esta anécdota. Y nada más, pues luego pues había personajes como Josefina de la Torre que dicen por ahí pues que tenía una energía multidisciplinar súper efectiva y súper militante y ya con 20 años escribió una de sus mejores obras, que es Antología de la Poesía Española. Bueno, la verdad es que hay un montón de personajes más. Sobre Ernestina Champourcin también hemos hablado, porque era la que había dicho tú me pondrás en tu libro, pero yo llevo pantalones debajo de la falda. Parece ser que era una militante de la izquierda republicana que exilia a México hasta que allí pues su marido fallece y entra en una especie de bajón loco porque acaba insertándose en el Opus Dei y volviendo a España. Y bueno, parece ser que a su vuelta, pues con todo este marum magnum religioso ideológico, pues no termina de encajar muy bien con el resto de exiliados que han vuelto. Y bueno, también tenemos a Marga Gil Roset, que ya a los 12 años ilustra el libro de su hermana y la gente la verdad es que se queda bastante, bastante sorprendida. Parece ser que su madre era la que más pendiente estaba de su formación y la que hacía que las niñas pues leyeran un montón y leyeran lo mejor. Pero a final de los años 20, pues en esta sociedad tan cabrona en la que vivimos, pues intentó virilizar esta figura, como desprestigiarla, pues vendiéndola como pues una mujer pues demasiado fuerte para ser mujer, demasiado viril para ser mujer, y consideran que es demasiado sorprendente lo que hace todo esto pues en un tono bastante negativo y despectivo. Lo fuerte de toda su historia es que bueno, termina por destrozar toda su obra y suicidarse. Y bueno, pues así va todo. La verdad es que creo que hemos hecho un resumencillo de todas estas grandes autoras, cada una en su campo, y espero que por lo menos os hayan entrado las ganas de saber un poco más de esto y de buscar algo más en internet o en los libros, que bueno, que si lo buscas lo encuentras, pero que por lo visto, pues si no tienes interés, pues probablemente nunca te vayas a enterar del tema. Y nada más, hasta dentro de 15 días os dejamos con a la espera. Abizan da dana eta hurrengora arte, pues usten dizugu gomen irola irratiarekin 107.5 FM-an. There's no place you can go, but just tell me you love me and you are only mine, and our love will go on till the end of time. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go, but just tell me you love me and you are only mine, and our love will go on till the end of time.